la paloma, que el amor ya se asoma y ha encontrado su dueño. Vuela, que el amor ha nacido, buscaremos un nido para todos tus sueños. Vuela, vuela, vuela paloma, que el amor ya se asoma y ha encontrado su dueño. Vuela, que el amor ha nacido, buscaremos un nido para todos sus sueños. Ha llegado el tiempo del verano y tomados de la mano volveremos a soñar. Vamos, que el amor ha florecido, quiero tenerte conmigo, vamos juntos a volar. Y cuando tu vuelo llegue a mí, juntos volveremos a nacer. Vuela, vuela, vuela paloma, que el amor ya se asoma y ha encontrado su dueño. Vuela, que el amor ha nacido, buscaremos un nido para todos sus sueños. Vuela, vuela, vuela paloma, que el amor ya se asoma y ha encontrado su dueño. Vuela, que el amor ha nacido, buscaremos un nido para todos tus sueños. Sha, sha, la, la, la, ra. Sha, sha, la, la, la, ra. Sha, sha, la, la, la, ra. Sha, sha, la, la, la. Sha, sha, la, la, la, ra. Sha, sha, la, la. Un beso y luego te alejabas, niña, y no comprendías lo mucho que yo te quería. Me dabas tu mano y yo la acariciaba, niña, y no comprendías lo mucho que yo te quería. Pero sin embargo alcanzaste a comprender que lo nuestro no era un juego más. Tu corazón, yo sembré la semilla del amor, y creció y hay en tu pasión un amor que me alegra la vida, querida, querida, y ya nunca más. Tú te irás y mil años más, me amarás y yo siempre así. Junto a ti viviré muy contento, contento, contento. Porque el amor que yo siento como la primavera hace que a la vida uno la quiera la vida entera. Porque el amor que yo siento como la primavera hace que a la vida uno la quiera la vida entera. Gira mi corazón cantando esta canción, en el vaivén todo mi amor te entregué. Bailo como el viento porque tengo a mi lado tu querer. Gira mi corazón cantando esta canción, está de moda y nos llena de amor. Bailo enamorado porque tengo a mi lado tu querer. Y es la primavera que acaba de llegar a las puertas de mi amor. Y es la primavera que acaba de llegar a las puertas de mi amor. ¡Ay! Mi corazón sigue girando al compás del viento. ¡Ay! supe palabras que nunca, nunca te dije. ¿O acaso cuando te vayas habré de sentirme triste de tanto guardar palabras que nunca, nunca te dije? De tanto guardar palabras que nunca, nunca te dije. Te quiero, te quiero, te quiero, por eso me siento triste. Te quiero, te quiero, te quiero, por eso estoy solo y triste. Te quiero, te quiero, te quiero, no sé por qué no entendiste. Te quiero, te quiero, te quiero, pero jamás te lo dije. Te quiero, te quiero, te quiero, pero jamás te lo dije. Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, como me condé a la triste pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que tu amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo de morir, moriré yo por ti. Se muera si algo de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo de morir, moriré yo por ti. Sobre palabra para hablar de amor. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Seguí bailando y no te hagas más problemas, que no vale la pena sufrir por una mujer. Y dale, dale, que la fiesta se termina. Y dale, dale, que ya empieza a amanecer. Seguí bailando y no te hagas más problemas, que no vale la pena sufrir por una mujer.